Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Bueno, muy buenos días, pues estamos ya al aire en el Alternativo. Señor Saldaña, ¿cómo amaneció? Ya le doy el máster, señor. Ya. Bueno, a ver, permíteme un segundo. ¿Me estás oyendo, mi querida Mona Lisa? Sí, perfectamente, pues aprovechamos. Ah, qué bien que nos oigamos, qué bien que saludo con mucho afecto a mis amigos de las múltiples estaciones que nos retransmiten en internet. Cuando digo múltiples, es apegado a la verdad. Y cuando digo y que saludo con todo cariño y afecto a nuestros hermanos de América del Sur, también lo hago con todo afecto y con toda veracidad. Quiere decir, no es cotorreo de locutor, no es una simple palabra, sino mucho cariño y mi deseo de que vivan, pues por lo menos en paz. Bueno, muy bien, mi querida Mona Lisa, ¿qué novedades y qué hay que hacer y qué tienes que decir para iniciar nuestro programa de este día? Pues como siempre, primero mencionar a las radios, a los medios alternativos que están con nosotros. ¿Le parece bien? Adelante. Estamos en Radio AMLO TV, en notipoemas.com, en Radio La Nueva República, en alcalorpolitico.com, en Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jóvenesconorona.org, La Revoltosa DF, blogspot.com, La Patria es Primero, blogspot.com, ByronBarranco.com, Telenoticias.com, ElSantuario.org en México y más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Santa Teresa Táchira en el 92.5 FM, en Montevideo, Uruguay, en el 105.3 FM, en la red de Radio Amanecer en Artigas, el 92.7 FM. En Ecuador estamos en Super K, el Carrusel, la Prensa, el Telégrafo. En Honduras, 10:15 AM, Radio Gualcho, Tegucigalpa, Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo. Y bueno, estamos ya viendo otras radios que se van a integrar, señor Saldaña. Pues muy bien. Muy bien, saludo con mucho afecto a todos los amigos que tienen la gentileza de escucharnos, y particularmente aquí en la región de Veracruz, en Alcalor Político, que es un periódico muy, muy especial en internet, y que yo creo que demuestra el futuro que tiene el internet y la prensa. Es decir, cuando el internet dice lo que por necesidad otros medios tienen que callar. Ya estamos en Radio AMLO TV. Bueno, digo por necesidad tienen que callar, porque los medios de comunicación, el declive, el descenso de la vida sociopolítica de algunos de nuestros países se acentuó, o acaso comenzó, cuando los medios de comunicación de información, y por tanto lo que nutre las ideologías de la gente, se convirtió en un negocio. Esto no es una crítica, es una aseveración, una afirmación que puede ser demostrable. No es lo mismo un periódico que informa y dice la verdad a un periódico que dice la verdad que le conviene a alguien porque pagó su espacio. No es lo mismo un noticiero radiofónico que tiene como objetivo la verdad, o a un noticiero radiofónico que tiene que decir lo que le paga determinada casa comercial, determinada empresa, determinados intereses de grupo mercantil o determinado poder, determinado diputado, presidente municipal o presidente de la República. No es lo mismo informar que vender la información. Finalmente eso es. Así es. También se vende la información por callar. si alguien con una noticia que hay que dar va a perjudicar la ideología del empresario, del patrón, del que ha pagado por esa estación, entonces se complica todo, de manera que estamos en el ámbito de la corrupción. Entonces, eso era simplemente para decirles a ustedes. Ahora, no se diga en la televisión. En la televisión, que por antonomasia, es decir, que por, pues ya de por sí se sabe que. Cuando usted dice ya por antonomasia, a ver qué quiere decir Antos, Flor y Nomos o algo así. Se dice, ya en la televisión se sabe que es vendedora de espacio. No solo vende el espacio, vende la idea, vende el contenido, vende todo. Todo eso es nugatorio, como siempre me gusta decir a mí, porque se lo aprendí a mi papá, eso es nugatorio. Eso impide lo otro. Eso es, como me decía el padre Martín, condición sine qua non. Sin esto no puede haber lo otro. No podemos hacer una Cuba libre sin Coca-Cola y sin ron. Entonces, si no hay ron, bueno, pues eso ya indica que no vas a poder hacer. Bueno, puedes hacer otras cosas, obvio. Pero es decir, para que haya café con leche, es condición sine qua non que haya café y leche, coño, es lo de menos, eso sí. Si existe todo esto, si la información es la que nutre fundamentalmente la esencia, la amalgama, el cemento, la cal, que va a conformar la vida democrática, y la información no es veraz, no es cierto, es interesada, es parcial, es mañosa, es de mala leche y se vende, no hay material para conjuntar la ideología de un pueblo. Y si además a estos medios masivos, quiere decir de las masas, le hemos encomendado la tarea de educar al pueblo, imagínense ustedes. Por eso hace falta no un cambio, como lo pueden decir los candidatos del PRI y del PAN, no un cambio, necesitamos una verdadera y auténtica transformación, metamorfosis, junto a las formas, metamorfosis. A ver, búscame metamorfosis, es una transformación a fondo, metamorfosis de la vida política y de los valores en México. Por eso me dio muchísimo gusto y mucha vanidad que, siguiendo nuestra misma tesis, el equipo de Andrés Manuel López Obrador haya instituido o pretenda o anuncie que habrá una Secretaría de la Honestidad que tendrá por objeto el control de la corrupción. Así es. Metamorfosis viene del griego meta, que indica alteración, y morfiforma es un proceso por el cual un objeto o entidad cambia de forma. Equivale a grandes rasgos a la raíz latina que ha dado transformación en las lenguas romances, proceso biológico que experimentan las crías de ciertos animales antes de llegar a la adultez. Muy bien, es decir, esa transformación de la forma, de las formas, no quiere decir lo exterior, de las formas, es decir, de los órganos, esa transformación, la metamorfosis, la renovación, la reestructuración, implica todo eso. Cuando se dice de una manera demagógica, como casi siempre se dice en México, hay que reestructurar el tejido social. Bueno, quiere decir, hay que rehacer. Claro que aquí se dice de dientes para afuera. Es decir, sí, nomás como una frase mentirosa, populista, demagógica y como spot publicitario de radio y televisión. Eso de rehacer el tejido social. Sí, habría que reconstituir los valores de la sociedad, lo que es valioso para cada uno de nosotros. Hay tantas cosas que en México son normales que pudren la vida del país. Si yo me encuentro un policía y me dice, oiga, doctor, se pasó el alto, pues ¿cómo le hacemos? Le voy a tener que recoger su tarjeta de conducir, carta de conducir, su credencial de conducir. Además, no la fue a checar este año, está fenecida, o ya feneció, ¿cómo se dice eso? Ya prescribió, ¿qué significa? Ya no tiene validez. No, hombre, pues ¿cómo le hacemos? Eso digo, hombre, ¿cómo le hacemos? Pues mire usted, don Jorge, hay que sea un 200. Órale, pues ahí está, ándele, mucho gusto. Eso es normal. Sí, pero estamos ante un acto profundo de corrupción. Ante un acto profundo de corrupción protegido por las leyes. Porque sea alguna alcahuetería total es la de las leyes. Si ese señor fuera lo normal, mire, si por ejemplo yo voy a perder todo el día, voy a tener que andar 10 kilómetros hacia el corralón o el lugar donde se guardan los carros, voy a hacer cola, me voy a desesperar, voy a tratar con la incuria de un empleado jalapeño que no me va a atender. Obviamente no hay empleado de la región que atienda a alguien. Casi generalmente podrá haber excepciones, pero lo común es que no sea uno bien atendido como ciudadano. Entonces ahí voy a perder todo el día, voy a hacer un coraje terrible, prefiero pagar los 200 pesos. ¿Es mi culpa? No del todo. Porque si el policía no fuese corrupto, mon cher ami, mi amigo, usted su carro 377 MNL de Veracruz acaba de cometer una infracción. Aquí está su tarjeta, aquí está su infracción, tenga la habilidad de pagarla por internet, pierde 2 minutos, son 50 pesos, en vez de 200 de mordida, y por favor vaya usted a checar, porque la próxima vez ya no serán 50 pesos, serán 200 y así 1000 hasta que lo metan al bote, a la cárcel. Entonces, ese señor cumplió con su deber. Ese señor es honesto. Pero la ley, con todo lo que me va a suceder a mí, todo lo que voy a perder, me hace temer la operatividad de la justicia. Entonces, prefiero la corrupción a la justicia. Ya está, hemos sacado una conclusión. En México cuesta menos ser corrupto que apegarse a la justicia. Esto quiere decir una acusación terrible y brutal, que la justicia está al servicio de la corrupción. La ley, no, la ley propicia la corrupción, porque cuando la ley no es inteligente, entonces nosotros buscamos cómo eludirla o hacerla más llevadera. Y por el momento, en estas cosas menores, es más llevadero pagar los 200 pesos que obedecer la ley, porque la ley sirvió a la corrupción. Eso es lo que yo saco en conclusión. Antonomasia es, consiste en poner apelativo por el propio, o viceversa, como dice antonomasia, es una sinónimo de decir, ponerle un nombre a alguien, por antonomasia, un policía es un hombre corrupto, y yo también. Entonces, por antonomía, de por sí ya es conocido. Se usa para denotar que a una persona o cosa le conviene el nombre o apelativo por ser entre todos los de su clase el más importante, es el amo de los corruptos, por ejemplo. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues sí, realmente yo pienso que hoy también pienso respecto a eso. ¿Se corta tu voz o yo me corto o se corta mi oído? A ver, vamos a ver. Me reportan que nos estamos oyendo bien en todos lados, señor Saldaña. Espero que sea una cosa temporal de su, a lo mejor de... No, era el volumen de nuestro aparato complicadísimo. Adelante. Ah, bueno, pues yo también pienso que muchas veces las leyes, aparte de la pésima impartición de justicia, a veces las hacen con sus huecos para poder privilegiar ciertos aspectos que les puedan interesar. Fíjese, señor. Fíjese que en México hay 2 o 3 individuos que esto no ha sido tratado convenientemente y que están mal en un partido, que no corresponden. En México, que hay pues prácticamente 2 partidos fundamental o 2 tendencias de idea. Una representada por el PRD, finalmente, que es una idea de cierta inconformidad en contra de lo establecido, que es un pensamiento alternativo a lo instituido y a lo que corresponde ser el PRI y el PAN. Andrés Manuel López Obrador le llama muy correctamente a esto, yo le llamaba antes, hace como 5 años, el PRIPAN. Uh-huh. Él ya lo achicó y le puso el PRIAN. Para tal efecto, el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional, que fue el que gobernó a México 70 años, o 80, no me acuerdo, ese partido, desde luego, obedece a los... Es una secuela, una... No, secuela, no. Una consecuencia de la Revolución Mexicana. Ese partido que nos gobernó tanto tiempo, que algunos, como Vargas Llosa, llamó la dictadura perfecta, tiene mucho de partido, tiene mucho de savoir faire, de saber hacerlo, pero también la implantación de la corrupción, ese es un mérito o un defecto o un calificativo o una característica que al Partido Revolucionario Institucional no se la quita nadie. Es decir, el Partido Revolucionario Institucional le dio a la corrupción una carta de naturalización, le dio un pasaporte. Efectivamente. De manera que también se le puede, si no reprochar, por lo menos señalar, hacer de la política un modus vivendi, un modo de vivir, un modus operandi, una manera de medrar, de ascender, de subir en la vida de cada uno de los políticos, y se cuentan por centenas la cantidad de políticos que hicieron grandes fortunas al amparo de la salvación del pueblo, porque el Partido Revolucionario Institucional tiene como meta de sus estatutos el hecho de la defensa, un poco tirado a la izquierda en los estatutos, de los pobres, de los sindicalizados, de los que menos tienen, para que tengan una condición más estable, más vivible, para que tengan casa, vestido, sustento y atención a su salud y educación, desde luego. El Partido Revolucionario Institucional tiene ciertos méritos. Él supo hacer compatible la paz y la corrupción durante mucho tiempo. Es decir, sí creíamos en algunos momentos, ya con el apoyo de los medios de comunicación, que México era un país que subía, que ascendía, que construía un futuro, una nacionalidad, y que iba a la vanguardia. Si esto parecía que era así, en el fondo no lo era tanto, porque a la base de ese avance, que podría ser arquitectónico, que podría ser pacífico, había regiones como la nuestra, en realidad había los crímenes pasionales y los accidentes de carretera, pero no se veía lo que en la actualidad se ve. Todo eso era perfectamente ocultado por un sistema político que manejó los medios de comunicación, pero poco a poco se fue degradando esta situación hasta vivir ya con el Partido de la Acción Nacional en una lucha franca, directa, y no estrictamente, no podemos decir que la lucha actual en contra del delito sea una lucha ganada. Tampoco podemos decir que sea una lucha inteligente. No, si hubiese sido inteligente verdaderamente, hubiésemos triunfado en 6 años y los que comenzó Fox, pero no fue así. Entonces, este es el panorama actual de nuestra política. Ya gobernó el PRI el tiempo que supo hacerlo y que pudo hacerlo. Para mi gusto, el PRI ha cometido un verdadero... hay una palabra que aquí se usa que significa pifia. A ver, busca qué significa pifia. Sí. Se me hace que es como resbalón, caída, error. Y ese no buscar... Ya en 2 o 3 ocasiones el PRI ha fallado. Y comenzó a hacerlo hace como 20 o 25 años, cuando uno de los grandes conocedores, colmilludo, es decir, como un lagarto que tiene unos colmillos enormes, que era don Fidel Velázquez, al ver a los candidatos a la presidencia de la República, lo describió de una manera folclórica excepcional. Don Fidel, ¿sí? Los ubicó perfectamente en la condición que tienen, la caballada. Exacto. El caballo es un animal inteligente, evidentemente, dentro de escala zoológica no es un animal como el burro, pensemos por la fama que tiene. Es un animal inteligente, pero muy vanidoso. Los caballos tienen en sí una cualidad fundamental, y yo me acuerdo que un caballista francés lo decía, lo de ellos es lucirse. No sé cómo lo podría traducir, no me acuerdo cómo era la traducción, pero sí, un caballo de por sí lo que le gusta es lucirse. Hermosos, claro. Y camina muy bonito, y ahí viene el rejoneador, y el caballo, la vanidad del caballo es más grande que la plaza de toros. Y es una cosa muy bella, da mucha sensación de inteligencia y de belleza al ver un caballo así. Bueno, entonces, pero la caballada de don Fidel Velázquez era otra caballada. La caballada también genera estampidas, y un caballo y una manada de potros desbocados es algo, a mí me ha tocado verlo en el rancho, cuando la recua, cuando las mulas, los caballos y salen estampidos porque cayó un rayo y salen hechos la raya, ¿verdad? Salen como cabrones y ahí se van a donde ciegamente, y don Fidel lo describió perfectamente. Los vanidosos y lucidores caballos de nuestra empresa, democrática, están flacos. La caballada está muy flaca. Pero la caballada es la que sale en estampida, la que es vanidosa. Y esa caballada está muy flaca en lo que respecta a los partidos que hoy caminan como sobre las dos mismas rieles, se dicen, las dos mismas vías del tren. No veo cuál pueda ser una diferencia sustancial entre las proposiciones del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de Acción Nacional. Ambos tienen en sus personajes actuales una formación católica. Ambos quieren la reestructuración del hipotético tejido social. Ambos nos aseguran que continuará, pero but of course, una lucha que los ocupa fundamentalmente muy cerca del poder y de las armas, la lucha en contra de la delincuencia. Entre comillas, y digo entre comillas porque quien lucha contra la delincuencia tiene que comenzar por luchar contra la delincuencia en casa y luego la de los vecinos. Pero no se puede desdelincuenciar a los demás si no se es honesto dentro. Así es. Y eso es lo que, ese es el fracaso de las luchas contra el narco, o contra las extorsiones y contra los secuestros y contra lo que usted guste y mande. Si no han podido controlar las tropelías de los bancos, si no han podido controlar los abusos fundamentales de las instituciones que ellos permiten, como teléfonos, bancos, ya lo dije, bancos, todo celulares, donde hay aberración. ¿Qué más? Cualquier funcionario público con el que tiene uno contacto es lamentable. Pero en los cobros de la luz, a mí me cobra, llega el boleto de la luz como si fuera una fábrica. Ah, no, el otro día a mí me llegó como si tuviera alberca el agua, ¿no? Y dije, ay, por eso, no pueden controlar lo que sucede en casa. El otro día me subieron, creo que me parece que 1500% el terrenito de mi papá. Cuando digo terrenito, se mide en metros. No piensen ustedes que digo terrenito por de una manera eufemística y sean 2,000 hectáreas, no, pero lo subieron 1,500%. Si no hay una norma de honestidad dentro del gobierno, mal pueden emprenderse y no van a triunfar en cuanto emprendan luchas contra todo. Pueden emprender la lucha que quieran. Si los que van a luchar de nuestra parte o están flacos, débiles, tontos o corruptos, valimos gorro. Aún con las mejores armas y el apoyo de United States of America. Y además, si cometen pifias, como usted decía, mire, ya lo encontré, es un golpe falso que se da con el taco de billar. Otra acepción es error, descuido, paso o dicho desacertado, y pifiar es cometer un error o un desacierto. Pues es, muchas veces es una pifia. Lo que hacen es una pifia. Y yo lo que digo de una pifia es ir a hacerle así al taco y nombrar a alguien que podrá, ocasionalmente, uno de los reproches fundamentales que puede hacerse al priismo es que le entregó la profunda, la seriesísima labor de buscar sus candidatos, pero bajo los parámetros de la producción de la televisión. Uh-huh. Es decir, una cosa es tener las características funcionales de apariencia, de juventud, porque la juventud en México se aprovecha mucho, y ahora voy a tratar de decirles a ustedes lo que yo he confrontado respecto a esa hipotética juventud, porque se hace mucho. Y yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, tienen el caso de Monterrey. La apariencia del gobernador de Monterrey es de un... parecería ser que los jóvenes le llaman metrosexual, ¿verdad? Sí, metrosexual. Sí, sí. Ya sabemos lo que es metrosexual, que tiene que ver fundamentalmente en el actuendo, en la actitud, en el comportamiento, en la proyección de la personalidad, y esta es impecable para una revista de modas. Pero cuando se trata de tomar determinaciones, cuando se trata de exponer ideología, alguna ideología que se tenga, de derecha, de centro, de izquierda, lo que sea, cuando se trata verdaderamente de hacer sobre cartabones con la utilización del famosísimo en México teleprompter, y se acabó. El teleprompter es la negación de la inteligencia. Es decir, yo estoy leyendo, yo estoy cantando una canción que ya tiene una letra escrita. El teleprompter es el que se utiliza para hacer sí protesto. Es un aparato maravilloso para leer las noticias. Bueno, eso te permite ordenar y verte natural ante la televisión, pero ya cuando es un discurso político de lo más importante, como tu toma de protesta, y además por segunda vez, señor Saldaña, porque yo me acuerdo cuando ya salió como candidato único, él tomó protesta ante el PRI, no como precandidato, sino como candidato, y luego otra vez, ¿no? Ya ve que en una ocasión, en una entrevista, él mismo le preguntó al presidente del partido si era precandidato, porque no tenía claro si ya era candidato o precandidato. Y Caldwell le contestó, eres precandidato, y otra vez ya volvió a tomar protesta, ¿no? Pues entonces, lo que debemos decir, hablando no en particular de algún candidato, que ya saben ustedes que yo, qué barbaridad, imposible, lo único que quiero decir es que, hablando en el término de lo que sucede, podemos hacer una pequeña apreciación, es decir, que el Partido Revolucionario Institucional tuvo muchísimas, ¿cómo diría yo?, méritos en cuanto que supo ocultar las verdaderas y auténticas deficiencias de México, y disfrutamos durante mucho tiempo de un cierto avance de las élites, o de las élites, como debería yo decir, de la élite del empresariado, de la élite del gobierno, de los funcionarios, de la iglesia y del sindicalismo. Todo esto no despojado de la corrupción. Digo que vivían muy bien. Arropados. Digo que arropados, la palabra, cobijados y acariciados por un sistema que los hizo grandes. El pueblo se divertía mucho con Chespirito, con el fútbol, con la telenovela, y con su ignorancia y con su trivialidad. Parecía que estábamos contentos y no había, ciertamente, como decía Fox, un altísimo grado de inseguridad. No lo había. Eso es la neta, la verdad neta y pura. Vino el PAN y fueron algunos y muchos los que dijeron: es muy factible, ¿por qué le vamos a negar la posibilidad a un partido que tiene como fundamento la misma democracia del PRI, paralela, similar, pero dulcificada, aterciopelada por una doctrina cristiana que implantó Jesucristo? Y sabemos que aquel cuate fue un hombre que quería a los pobres, a los jodidos, a los menesterosos, y entre ellos hizo su gabinete. Quizá haya dicho alguien, ese ranchero del norte, que tiene como defecto, no vaya a ser que siga siendo empleado de la Coca-Cola, pero vamos a pensar que accidentalmente trabajó en la Coca-Cola, pero que pensaba como Zapata, ¿no? ¿Qué va, chico? ¿Qué va? Fue una equivocación. El hecho de que si alguien pensó que un empleado de la Coca-Cola, alto y grandote y de bigote y que de hablar huerco, podía ocultar un Emiliano Zapata dentro, quien pensó así se equivocó. Y entonces dio la pauta para que entrase nuevamente un neoliberalismo salvaje y dijo: gané dos veces la presidencia, una para mí y otra para mi sucesor. Lo dijo Fox. Yo no sé si ya se lo perdonaron, pero así lo dijo. Y luego vino la confirmación de que el fin justifica cualquier medio, haya sido como haya sido, lo cual es el revivir y el florecimiento nuevo de la corrupción en el sentido más espectacular, como la cola de un pavo real, floreciendo como en una aurora celestial, la corrupción. Porque si bien hay dichos dentro del PRI que evidencian el espíritu corrupto de muchos priistas, este de Calderón nos hace evidentes que también dentro del PAN hay un espíritu de corrupción donde los valores no tienen lugar, haya sido como haya sido. No, sí, es decir, los medios no importan. Yo estoy aquí y no me reproches cómo. Lo importante del partido era ganarlo. Oye, pero hiciste trampa. Eso no importa, cuatito. Lo que importa es el fin, no cómo lo lograste. Y queda instituido, y fue su primera norma, fue su primera ley, que vino a consolidar, falso que sea otro partido. Es el mismo partido, el partido que dijo haya sido como haya sido, es el mismo partido que dijo lo que en política cuesta lana es barato. El partido que dijo haya sido como haya sido es el mismo partido ideológico que dijo un político pobre es un pobre político. Es el mismo partido que dijo el que tranza, el que no tranza no avanza. Sí, y hablando de... Es el mismo partido que dijo destino mata mayorías. Es el mismo partido que tiene como esencia fundamental en su constitución la corrupción, punto. Por eso somos no pocos los que... hay un montón de gente que piensa que el PRI fin y secular, del fin del siglo pasado y el actual, sí, y el PAN tienen una similitud, un paralelismo ideológico. Ahora yo... A eso le llama Andrés Manuel el PRIAN. Adelante, Mona Lisa. Sí, mire, tiene toda la razón. Yo recuerdo de las primeras decisiones que tomó Vicente Fox, el hombre del cambio, ¿verdad? Fue nombrar a Francisco Gil Díaz secretario de Hacienda y Crédito Público, y lo sostuvo de todo en todo su sexenio. Pero Francisco Gil Díaz era el brazo derecho de Pedro Aspe, el secretario de Hacienda de Carlos Salinas. Él quería Fox quería nombrar a Pedro Aspe, pero Pedro le recomendó a su pues, ¿cómo se llama? Protegé Francisco. Pues sí, pero el señor Gil Díaz, por ejemplo, son hechos que seguía gobernando. Pero bueno, te voy a contar una anécdota para corroborar lo que me estabas sugiriendo. No sé si tenga que ver la ideología con Gil Díaz o con Pedro Aspe, pero lo que sí te puedo decir es que, para que veas el concepto que se tiene de lo justo, de la verdad y lo que debe ser, en aquella época yo había trabajado de 20 a 22 años, me parece, en el Canal 13. Uh-huh. Y el Canal 13 se vendió a los señores Salinas. Entonces me parece que 800 gentes salieron, y el gobierno de México aceptó que había demasiada gente y nos corrieron. Yo a la cabeza de los corridos. ¿Sabes cuánto me dieron al irme del Canal 13? No. En 20 años, ni las gracias, Gil Díaz. Sí, pues. Desde el punto de vista gubernamental, está muy bien, le ahorraron una lana, un dinero al gobierno, pero en honor a la justicia, a la paz, digo, ¿cómo te voy a decir?, al trabajador, a todo eso. Y así siempre, así siempre ha sido. El que habla, por ejemplo, yo soy un hombre de edad provecta, no sé, yo creo que acabalado, como dicen en Monterrey, allá en tu tierra, unos 14 y 15, 30, 50 años de ser un trabajador eventual. Sí, perdón, y los 7 de aquí, 57 años de ser un trabajador eventual. Y llega cualquier mequetrefe, ideológicamente hablamos, y dice, no me gusta. Oye, pues, ¿qué te dice? Pues no me gusta. ¿Por qué? Bueno, pues no le gusta lo que digo, pero no se atreven a decirlo. Ahí le buscan tres pies al gato para correrme, pero lo que en realidad, yo lo sé, pues yo tampoco me chupo un dedo. Lo que no les importa es que se digan ciertas cosas que no voy a dejar de decir, mientras pueda. Claro. Imagínense si Vicente Fox, durante su campaña, cuando andaba ofreciendo mandar víboras y tepocatas, hubiera dicho que iba a nombrar como secretario de Hacienda a un hombre de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pues dices, ¿qué les pasa, no? Ese es el cambio. Mira, es que no, mira, si en la política mismo, ¿no? No hay hombres de Carlos Salinas, o hombres de Fox, u hombres de Miguel de la Madrid, u hombres de Echeverría. En la política de México, y es la división válida, es hombres honestos y hombres corruptos. En realidad, nuestro programa se terminaría muy rápidamente si decir, te voy a dar una lista de los hombres honestos. De los hombres que hayan tenido una conducta congruente, o de los menos deshonestos, que ya, aquí ya no se tiene que, ya no le busques. No soy la Magdalena para tafetanes, no hay que ser tan exigente. La honestidad en el sentido prístino, lo más brillante, lo más transparente, lo más blanco de la honestidad, yo creo que riñe con la política. La política no es el ámbito para la honestidad, ni para la limpieza y transparencia. La política tiene que ser un conveniente manejo del cinismo, de la hipocresía, de la mentira y de la falsedad. Y todo eso puede inclusive hasta dar un gran estadista. No problem. Pero cuando se abusa de eso y no hay la inteligencia necesaria para atenuar estas características que son en sí deleznables, el cinismo es deleznable, salvo cuando está bien canalizado y bien hecho. La mala leche también. La inteligencia, obviamente, que tendría que acomodar todas estas antivirtudes de manera a que tengan un final feliz para el pueblo, para beneficio de la cadena, y que haya un beneficio para el político. Obvio, nadie da paso, ¿cómo dicen? Nadie da paso sin guarache. Nadie da un paso sin guarache, pero también no puedo decir, nadie da un paso sin Mercedes, y yo te hago un favor y en vez de comprarme unos guaraches me alcanza ese favor que te hice para comprarme un carro Mercedes, ¿me entiendes? Y sí, por eso le decía yo a Andrés Manuel, hay que poner la Secretaría de la Honestidad, pero yo le llamaría del conveniente control de la corrupción. Es decir, ¿cómo vamos a frenar nuestra corrupción? ¿Tú crees que alguien por trabajar ahorita en tiempo de elecciones se pueda aumentar 100,000 pesos su salario? Es ofensivo, eso es nugatorio de la democracia que pregonan. Demos pueblo, Kratos poder. Si un funcionario que va a implantar la democracia en México dice, uff, mano, uff, qué trabajo, no, qué barbaridad, uff, mira, son las 8 de la noche y estoy trabajando, ¿por qué no terminaste, güey? Pues no pudiste. Bueno, entonces que se trabó la computadora, se cayó el sistema, no sé qué pasó. Ah, bueno, pues sí, bueno, pues mañana sigues temprano y te vienes tempranito para trabajar. Ah, no, manito, me tienes que aumentar $8,000, $10,000 al mes, como $9,000 al mes. No puede ser. ¿Eso? ¿Y en qué trabajas? Ah, pues yo estoy en el IFE. ¿Y cuál es la finalidad del IFE? Ah, pues el de restablecer la democracia y reconstituir el tejido social para que haya democracia en nuestro país. No. Si tú te aumentas 100,000 pesos y eres un ideólogo de lo electoral, quiere decir que eres un hipócrita porque no trabajas ideológicamente de acuerdo con tu empresa, que es el IFE, Instituto Federal Electoral. Y si te aumentas 100,000 pesos, eso quiere decir que no eres demócrata y no puedes trabajar en lo que no crees, o si tienes una conducta. Por ejemplo, tú que eres, yo soy doctor, me lo encontré una vez, ¿de qué se dedica usted? Soy neumotórax, ¿cómo se llama? Del tórax, de las cuerdas vocales y todo eso, y usted es doctor, sí, soy otorrinolaringólogo y soy especialista en medicina del pulmón, vamos, hostia, yo pues hago operaciones, en fin, que cáncer de pulmón, qué tal, que dice, bueno, ¿traes tabaco? No, señor, ya no fumo. Dije yo, ah, bueno, porque mira, pues pero yo aquí tengo, no me voy, yo así. Y empezó a fumar el pinche doctor y me salí. Pues sí. ¿Cómo puede ser un médico especialista en enfermedades del pulmón y que fume? Ah, es idéntico al trabajador del IFE que se aumenta 100,000 pesos para mejor trabajar en pro de la democracia, a los 150,000 que ya debe ganar el desgraciado. ¿Me explico? Sí. Y hablando del IFE, señor Saldaña, pues ya ve que el lunes salió el aviso del IFE, precisamente, que los artistas, o sea, la gente de la farándula, cantantes, músicos y personas vinculadas a la farándula, estarán bajo la lupa de la unidad de fiscalización del IFE y no podrán participar en eventos de campaña de políticos sin que sus servicios sean contabilizados como un gasto electoral. Recordó que Cristalinas, el titular del área, Alfredo Cristalinas, recordó que aun cuando no cobren por participar en los eventos de candidatos a presidente de la República, diputados y senadores, la participación de estos será considerada como una donación en especie y también se contabilizará. O sea, pues mira, en eso de los artistas está muy discutible todo. Sí, el hecho de que los artistas, a principio de cuentas, el criterio de lo que es un acto de campaña con Paquita la del Barrio, con Yuri, con los Tigres, Eugenia León, con los Tucanes, con Café Tacuba, no sé qué madres, todo eso es un poco la continuación del jale, el arraigo de lo de la televisión. Es una manera de llamar gente. Uh-huh. Antes yo me acuerdo que podía llevar a Tongolele, que bailaba de una manera muy sugestiva, eso que ahora llaman perreo. Y entonces venía mucha gente, pues es una especie de Shakira, Y entonces viene mucha gente. Pero yo dudo mucho de que esto sea encaminarse hacia lo democrático. Claro, tenemos una cultura de trivialidad llevada por 60 años de chespiritación, de chespiritización y de telenovelización y de futbolización y de yurización y de lo que tú gustes y mandes y de telenovelización. Nuestro criterio está deformado. ¿Qué es lo que nos divierte? Y me lo acaban de decir ayer. Bueno, sí, hay que tener mucho, hay que entregarse mucho a la juventud. ¿Qué es entregarse a la juventud? Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la televisión, cualquier pinchurriento productor te dice que hay que tener programas para la juventud. Dime qué pinches programas para la juventud hay. La juventud, ellos quieren decir un nicho de mercado. Ellos quieren decir una juventud trivializada, musicalmente negativo. Eso que les están dando no es estrictamente música. Cuando había mi juventud, también había música de juventud. Eran las grandes bandas americanas, era el jazz de Louis Armstrong, era la voz de Ella Fitzgerald, ya los Beatles. Para mí, alguien dice, no, es que todo comenzó con los Beatles. Falso, todo terminó con los Beatles, digo yo. Hasta ahí fue música. Y ahí para acá vale gorro. ¿Me explico? Esa música de juventud, yo quisiera que oyeras un radio, que alguien oyera un radio mexicano, donde la cumbia colombiana, la tropicalización de Miami, y la deformación de la música puertorriqueña, y la aportación de inconformes cubanos que están en Miami han producido una verdadera masacote indescriptible musicalmente hablando. Aquí se llenan la cosa cuando la presidenta municipal de nuestro puerto Veracruz, no, vamos a hacer un el tropicalísimo, como se llama, lo tropical. Sí, pero en lo tropical viene implícito algo que es en inglés, un pensamiento gringoide, tiene forma de gringo. Me tocó estar en el programa de mi queridísimo exalumno René Franco, un productor de México que iba a mi programa, El Juicio de los Niños, y que es un exitoso conductor. Y ahí está la foto donde están todos los niños de 6 o 7 años conversando conmigo. E iba ahí, y por eso le dio por ser de la televisión. Lo dice él, y yo le agradezco. Y me llevó ahora que necesito trabajo. Y entonces, dice un joven de 25 años, guapo, alto, muy bien puesto, acabo de ganar el festival de Viña del Mar, coño, que a los 29 años ganó el festival y fue solo y no lo patrocina nadie, un esfuerzo extraordinario. Oye, te felicito, manito, dame tu canción. Y debo decirlo, ¿verdad? Yo soy un pésimo cantante, yo no tengo éxito, nunca logré ser un cantante, pero sé lo que es la música y sé por qué no triunfo. O porque no triunfé, o porque no me dedico, bueno, pues no tengo las condiciones vocales para hacerlo. Pero cuando cuando no hay las condiciones elementales ni la inteligencia para crear algo y se gana un festival, quiere decir que América Latina está así. Ahí me dio vergüenza. Yo no lo hubiera pasado en mi programa, inclusive si canta canciones de Agustín Lara. Yo tengo un programa de música antigua todavía hasta esta semana, no sé si lo vayan a dejar porque también está tronando. Pero es decir, si no existe la voz, si no existe la musicalidad, si hay un terrible acento gringo, si el acento gringo al cantar, si la musicalización es de forma norteamericana, y si no existen las condiciones para que sea una producción artística, ¿qué se tiene? Nada. Ah, pero eso es la juventud. Y hay que hacer programas para la juventud o rap. Están explotando a la juventud, no le están dando verdaderamente nada. Por eso digo yo que todo terminó con los Beatles, que era música, que eran canciones, que era juventud. y que era de una vitalidad de carácter mundial. Ay, qué... ya, después ya no sé. Bueno, sí, pero lo que hay ahora y lo que se dice, y lo que más mejoraba es que a uno le dicen, no, mano, tú ya estás viejo, tú lo que estamos haciendo es para la juventud. Pero los que lo dicen, lo único que tienen es eso, ser jóvenes. Porque yo me acuerdo que yo siempre he hablado así todo eso, hay jóvenes muy inteligentes, no tan pendejos. Digo, tal parecería que nos están diciendo, hay que darle a la juventud algo que no sea pensar. Pensar no. Que parezca gringo. Que tenga un monocorde y monótono sistema musical, sin complicaciones y sin otro requerimiento. Y en cuanto que sea, estaba yo oyendo una de las músicas de, no me acuerdo cómo se llama, alguien que hizo una música de protesta muy, muy aguerrida. ¿Café con leche o Café Tacuba? ¿Café con leche? No, Café con leche o algo así. A ver si hay algo que se llama Café con leche. Y dije, qué hora, qué interesante. De la gran época, bueno, parecido, queriendo imitar a la gran época de Viglietti, a la gran época de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa, de Violeta Parra. En fin, muy agresiva, ¿eh? Sí, sí. Pero las otras canciones que tiene son de una procacidad que no sabes si lo grosero o lo idiota es más preponderante, lo cual quiere decir que lo único que están haciendo es un nicho de mercado. Dice, oye, la canción de protesta, vamos a hacerla. Y entonces hicieron una mugre, por eso yo discutí con alguien, qué buena canción esta que señala las cosas fundamentales de América Latina, el robo que hacen los neoliberales, el pobre hombre tal, qué bueno que haya quien nos haga así. Pero si al otro te dice, métete estas pastillas y levántate la falda, pastillas de droga, levántate la falda con un ritmo obsesivo, mecánico, con Saint Gringo, ¿cuál es el verdadero conjunto? El verdadero conjunto, the name of the game, se llama money. Lo que quieren es vender discos. Y eso es lo que se hace con la juventud. Y no conozco nada verdaderamente auténtico y juvenil. Yo me acuerdo cuando yo era joven que había, bueno, les voy a decir lo que yo conozco, Brubeck, Alger, la que se acaba de morir, Etta James, Ella Fitzgerald, era música de juventud en 1950, las grandes bandas americanas, Stan Kenton, por ejemplo, David Bowie, ya lo dije, toda esa música que fue nuestra juventud, era una auténtica y verdadera música, por músicos que sabían hacerlo y que creaban obras de arte juveniles. Yo no las conozco ahora. Porque nuestro gran panista norteamericano, ¿cómo se llama el guitarrista norteamericano que vino que es uno de los empleados de Zapata? Uh-huh. El guitarrista que viene y es viejo, pero toca con la guitarra muy bonito el blues. Bueno, pues entonces me escapó ahorita por estar hablando de otras cosas. Bueno, pero también hay otros cantautores también alternativos, se podría decir. ¿De quién hablas? Pues bueno, aquí en el chat están mencionando a... A ver, permítanme, sí, es que son muchos datos, están con una discusión tremenda aquí en el chat. ¿Quién? ¿Quién? Mandamos un saludo, Ferrer. ¿Pero de quién hablas? De Ferrer. No lo conozco. Serrat no es juvenil. Silvio Rodríguez y el otro gordito de La Habana no son juveniles. Son hombres que tienen 50 años, 30, 40 años de cantar. No pertenecen a la música juvenil. Sí, y si la toman los jóvenes actuales, los del piercing, ¿cómo se llama? Los del perreo, no son adeptos a esa música. No, digo, eso está muy bien. Pedro Luis Ferrer. ¿Cómo? Pedro Luis Ferrer mencionaban, pero pues también... No lo conozco. Bueno, vamos a... ¿Es cantante o es un señor del Twitter? Es cantante. ¿De dónde? ¿Del norte? Pues la verdad no les sé decir, creo que es de... No, lo están mencionando aquí en el chat. Más tarde vamos a poner un audio donde viene música al respecto. También en Twitter, señor Saldaña, le mandan saludos. Y bueno, Raúl Hernández dice si usted leyó completo el proyecto del ministro Arturo Saldívar. No lo he leído completo, ¿sí? Pero lo voy a hacer. Bueno, yo quería aquí comentar una cosa. Mire, todo mundo hemos dedicado mucho tiempo al caso de Florence Cassés. Pero, bueno, hasta si es Florence Cassé y demás, pero hay que tener también muy pendiente que las mujeres de Atenco, que tienen nombre de mexicanas, que no son bonitas, que son, pues, gente que fue vejada en la época de Peña Nieto, pues, también su caso presenta grandes deficiencias y van a llevarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No son tan espectaculares, pero es una vejación que no debe olvidarse. Así que, pues bueno, ya hemos dedicado, ¿verdad?, también un programa. Estuvo usted hablando del caso de la señora Cassés. Está bien, bueno, pero obviamente la afirmación unidos non est negatio alterius, dice el dicho, y obviamente que el caso de Florence Cassé adquiere matices internacionales cuando entra el presidente de Francia, y las pifias de la justicia mexicana solo vienen a entorpecer todo, y primero no debemos y luego no tengo cómo pronunciarme aquí sobre qué es lo que convendría hacer y cuál sería el daño menos, donde quedarán salvados los derechos de la víctima, de la señora Cassés, y lo único que sí debo señalar con toda la claridad del mundo que los ejecutores del delito colateral, hubo secuestro, hubo, quizá o no, quizá le toca a los jueces decirlo, coparticipación en el delito o no, es otro boleto. Pero hay un delito del cual no se habla, que es la putrefacción de la comunicación, el reportaje. ¿Quién se atreve a decir... impugnemos la Suprema Corte de la la Suprema Corte no ha dicho ni madre acerca de la culpabilidad que puede haber íncita dentro de el que falsea una investigación en aras del rating? De eso nadie lo ha dicho, porque obviamente, pues, ¿cómo quiero que me den trabajo si digo estas babosadas? No, si digo esto que pienso. Es una necesidad de mi parte que yo quiera decir, denme trabajo, si les estoy metiendo la madre, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero, a ver, díganme, ¿qué locutor, Joaquín, Ferriz, el de No Moya, quién ha dicho, a ver, vamos a examinar si hay o no culpabilidad en un reportero que dice ya pasó un hecho delictivo, ya pasó un hecho policial hoy? Y pero se nos peló, espérate, se nos peló. ¿Quién no vino a producir? ¿Qué no te hablaron por teléfono, Mónica, que se nos peló esto? Hay que correr al director de noticias, ¿no? No, señor, espérame, no me corra. Yo le organizo a usted la captura mañana y lo firmamos. Nomás dame dos cámaras y un camarógrafo y que venga el compadre La Rosa, y que con La Rosa y Del Bosque lo hacemos. Y lo filmamos nuevamente. Sí. Pero aquí hay una cosa también muy importante. Si vamos a suponer, los agarraron a las 8 de la mañana, no llegó el camarógrafo, y lo filmaron al otro día a las 8 de la mañana, y todos se quedaron, mira, chirrin chichín, calladitos, para filmarlo. Durante 24 horas no llamaron a la embajada. A la embajada de Francia. Pues nunca la llamaron, ¿no? Y sí, una infame... pero los policías no hablan francés, ¿verdad? Bueno, fuera, hijo. No, ella habla muy bien español. No, pero espérate, los policías que la agarraron a las 8 de la mañana... tenían que haber hablado a las 9 y decir, hola, y fue a Moye que el que ande la masada, pues que sí, y ahí andan, que francés qui s'appelle Florence Cassé. Et Florence Cassé, c'est une citoyenne française. Donc, il faut avoir l'assistance de vous. Et ça devait avoir été à las 8 de la mañana, à las 9 de la mañana. Pero si no hablaron y esperaron y ya después de la filmación hablaron fue en 24 horas, en la cual eso puede calificarse como secuestro, digo, no sé, non assistance a citoyen français. Y entonces la cosa está complicada. Aquí dice el cantante Manu Chao es congruente con ser francés. Sí, pero es uno y es francés, no va a decir que es de aquí o sí, es franco español, es hijo de mi cuate Chao, que era director de la radio televisión francesa en español con el cual trabajé. Manu Chao es congruente con su actuar y lo que escribe es el ritmo seguro, no le gusta. A mí me encanta. Si canta Juan Sin Tierra, que es mi canción. Si canta, ¿cómo se llama esa cosa? De contrabando o algo así. Algo así, sí. Es un cantante moderno y congruente. También Gilberto, no, otro que se llama Urquiza, de Sudamérica. Un gran cuate, y no, bueno, no es tan joven. Manu Chao tampoco es tan joven. Manu Chao por lo menos tiene 40 años. Nació en 61 en París. ¿Qué dices? Que nació en 61 en París, Manu Chao. 61, entonces fíjate, tiene 40, tiene 50 años. Yo estaba allá cuando él nació. Su papá no es cuate mío. Bueno. Bueno, sí, pues, leyó el proyecto de Saldaña. Señor Manuel Cloutier, a ver, espérate. Señor Manuel Cloutier, los ciudadanos apartidistas lo estamos esperando. Vamos por nuestros derechos ciudadanos. Órale, Cloutier, ya tienes gente. Yo mismo lo apoyo, me gusta mucho Cloutier y Corral. Son los únicos dos panistas a la altura del arte. Bueno, pues bueno, ya bueno, es la hora 11:03, señor Saldaña. Ya nos pasamos, vámonos, órale. Estamos muy a gusto platicando. Bueno, les mandamos nuestra gratitud a las audiencias de los medios que nos retransmiten. Notipoemas.com, Radio AMLO TV. Doctor AMLO, sí. Fíjate, bueno, adelante. Radio La Nueva República, que por cierto, Radio La Nueva República cumple 5 años de transmisiones el próximo miércoles 21 de marzo. También un saludo al Calor Político, Radio Poder Ciudadano MX, La Gaceta.org, Ciudadanos.com, Open Magazine Info, Jóvenes con Orona, La Revoltosa DF, La Patria es Primero, Byron Barranco, Telenoticias.com, ElSantuario.org, a Red Puente Sur en Sudamérica, en Venezuela, a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, al 92.5 FM en Táchira, en Uruguay, en Montevideo estamos en el 105.3 FM, en Radio Amanecer en el 92.7, en Ecuador en Radio Superca, el Carrusel La Prensa, el Telégrafo, y en Honduras estamos en Radio Gualcho en el 1015 AM en Tegucigalpa, también en Radio Daniel Viglietti, en Corresponsales del Pueblo, y pues corriendo nos despedimos, señor Saldaña, y nos escuchamos mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia.